ciega lejano amor sublime en sueño azul mamó pareime distante queda el recuerdo de aquellas tardes del Moraipú y acuden a mi memoria como bandadas de Picasso recuerdo se haga se embora el jubí mano parejo seré ya muy bien ay ni neña ni a y ta cuña mi ello mi lleuna se consola a coca aru seré ya muy bien si año tiré ti se gutu se piru se ka se pu a okai se re dia wibe a go esperando ese día feliz en que volverá entonces mi fe será hermosa luz que irá alumbrando esas noches largas de mi hogar.